El mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas que le dirigieran personalidades de diversos países en felicitación del sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. Entre los remitentes figuran el secretario general del Comité Central del Partido Popular Socialista de México, la dirigente del Partido Popular de India, las presidentas de la sucursal del territorio litoral del Consejo de Mujeres de toda Rusia, Esperanza de Rusia, de la Unión Nacional de Mujeres de México y de la Asociación del Movimiento Femenino Nela Martínez de Ecuador, el director de la compañía Milenia Armada Express de Indonesia, la jefa de salud pública del Ayuntamiento Tomboku de la provincia de Zaire de la República de Angola, el copresidente del Comité Preparatorio Africano para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu 2017, la vicepresidenta actual y la anterior presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Ellos subrayan que el movimiento femenino coreano que se fortaleció y desarrolló alcanzando victoria y gloria bajo la minuciosa guía y cordial atención de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, acoge una nueva era de esplendor gracias a la orientación del estimado mariscal Kim Jong-un. También afirman que el sexto congreso referido servirá de importante motivo para salvaguardar las indelebles proezas revolucionarias de los grandes líderes de haber resuelto el problema del derecho de la mujer y puesto en elevada posición el movimiento femenino, y manifestar con energía ante todo el mundo el invencible poderío e ímpetu de las coreanas aglutinadas monolíticamente en torno al mariscal Kim Jong-un.